Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Bueno, yo quiero reforzar mi denuncia que empecé la semana pasada con la idea de que iba a surtir efecto y meter presión ante mi coequiper de programa. Yo hace 21 años que estoy aquí, en este programa, y me dieron una semana de vacaciones. Una. O sea, 7 días. Ni en la peor de las empresas, con Santa María, en cualquiera de sus empresas mediáticas, el más torturador de los empresarios. No te conviene lo que estás haciendo, no te conviene ni un poco. Ni siquiera. No te conviene ni un poco. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene la posibilidad de ir a YouTube, a todos los programas de la retaguardia, sí, de la retaguardia programa de radio, y fijarse en cuántos estoy solo. ¿Y en cuántos estás solo vos? Porque me internan, porque me pasan cosas con mi salud, porque me dan una semana de vacaciones. No juegues esa carta, porque es una carta tramposa. Bueno, yo quiero denunciarlo y bueno, y que nuestra audiencia, que nuestras audiencias definan a quién le creen o no. Bueno. O sea, hagamos mirá lo que te digo, vos ni vas a saber de qué te hablo. Pero hagamos un nefta grondona, que se hacían los que tenían como un contrapunto y te podían... Hubo un programa, y mirá, y creo que alguna vez lo comentamos con una de nuestras invitadas. Tengo como el flash que alguna vez con Silvia Viñami comenzamos un programa que había de Eduardo... por ahí lo soñé, Silvia. Eduardo Aliberti y Varela. Varela era bien de derecha, Aliberti era... No, lo soñé, no lo hablé con ella. Pero pensé que lo habíamos comentado alguna vez al aire. No sé por qué se me vino ese flash. Eran como dos personas muy enfrentadas ideológicamente y hacían como una suerte de contrapunto. Somos democráticos y opinamos sobre las mismas cosas. Un programa bastante malísimo, por cierto, pero de otra época, ¿no? Como para... marcar hoy sería poco posible que la televisión pública, por ejemplo, te haga un programa así mientras el presidente dice que a los que somos zurdos nos va a perseguir por el mundo uno por uno, ¿no? Si Maduro dijera, estoy mezclando cosas random, todo salió de tus vacaciones, además. Porque vengo de las vacaciones y vengo recargado. Si Maduro hubiera dicho lo que Milei tuiteó, ¿no? Esto de nazis las pelotas y en el principio, y a los zurdos lo vamos a ir a buscar a todos por el mundo. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaría diciendo la prensa tradicional, que no dice demasiado de que Milei nos amenace? Yo me siento amenazado. Sí, es muy simple. Igual es muy simple decir que a Milei y a Elon Musk lo sacaron de contexto. Y con eso se soluciona absolutamente todo. Creo que hoy lo que suele pasar con los medios es eso, que directamente hablan de una sacada de contexto y con eso se acaba el tema y no se habla más. Uh-huh. Lo único bueno de ese tuit del presidente es que desnuda algo que muchos sabíamos, pero que no podíamos probar, y él lo pone en evidencia, y es que las redes sociales manipulan lo que vos ves. Que vos no ves lo que querés, vos ves en parte lo que querés cuando vas a buscar, pero cuando no vas a buscar nada, lo que ves es lo que la plataforma quiere que veas, ¿no? Él denuncia en este caso que antes de que comprara Elon Musk Twitter, el wokismo, como dicen este nuevo término para desprestigiar las luchas que viene de Estados Unidos, el wokismo manejaba Twitter, y Elon Musk, además de llevarnos a Marte, nos salvó del wokismo en Twitter. Creo que fue para lo único que sirvió ese tweet. Pero bueno, anunciemos lo que vamos a tener en el programa de hoy, porque yo estoy viendo a dos invitadas y un invitado, que algunas de ellas además interrumpieron algunas cosas que estaban haciendo importantes para estar en el programa con nosotros, y nos están escuchando decir cada tontería de principio a fin, que lo primero que habrá que hacer es agradecerles. Pero bueno, hablamos mucho en este último tiempo de Cro-Magnon, por supuesto, porque se cumplieron 20 años el 30 de diciembre, pero además porque fue un año muy intenso de Cro-Magnon todos los 30 aquí en La Retaguardia, el 2024. Esto no significa, para quienes no conocen, ya lo saben, que vayamos a abandonar un tema tan cercano del 2025, porque ya pasó, ya pasaron los 20 años. Y lo queremos retomar desde lo artístico, porque en febrero va a volver Mugre Superstar, que es una obra en torno de Omar Chabán y, por supuesto, de Cro-Magnon. Y bueno, vamos a tener apenas después del primer cortecito a Santiago Sampaolo, uno de sus creadores, el director, que está en Córdoba preparándose para venir a Buenos Aires a hacer la segunda temporada de esta obra, de la que ya hablamos en este programa. Pero esta vez no la vamos a hablar solo con Santiago, sino que también queremos incluirlas a Silvia Viñami, familiar de la mamá de Julián Rosengart, que murió en la masacre de Cro-Magnon, y con Fabiana Puebla, que es sobreviviente. Así que entre ellas dos y él, y nosotros dos, por supuesto, nos vamos a meter a hablar de Mugre Superstar y a prepararnos para esta segunda temporada. Ahora que hay series, que hay documentales sobre Cro-Magnon, vamos con darle un poco de manija para que ustedes sepan también que vuelve Mugre Superstar y que merece ser vista. Sí, así es. Y en un ratito nada más vamos a estar hablando con la gente del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, porque están denunciando que en Florencio Varela están sufriendo persecución y hostigamiento por parte de gente que se presenta con autos sin patente frente a un espacio de niñeces y adolescencias allí, que se llama El Escaramujo. Así que vamos a estar hablando de esta situación terrible que están denunciando, que además, bueno, creo que lo plantean con mucha claridad, como en la dictadura. Ese es el planteo que hacen desde el FOL, y es tremendo lo que están viviendo hoy, pensando, ¿no?, en el contexto, además, de niñeces y adolescencias en este momento, ¿no? Es tal el aluvión de persecución y amenaza que corremos serio riesgo de naturalizar, ¿no? Me parece que es lo que no hay que hacer, así que nos vamos a detener en estas cosas que a muchos les pueden parecer pequeñas, o que quizás ya se enteraron en otro medio, pero que no queremos dejar pasar. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, ahora sí nos vamos a meter a este bloque en el que vamos a hablar de Cro-Magnon a través de un hecho artístico como es esta obra Mugre Superstar, que se vino presentando en algún momento en Buenos Aires, después fue y volvió varias veces en diferentes lugares, se vio en varios lugares aquí en la ciudad de Buenos Aires. La última, si no me falla la memoria, fui aquí muy cerquita, ¿no?, en el puente. Y bueno, vuelven en febrero aquí a la ciudad de Buenos Aires y queremos recibir a Santiago Sampaolo, uno de sus creadores y uno de los directores. Santi, ¿cómo va? Bienvenido una vez más aquí a La Retaguardia. Está también Silvia Viñami y Fabiana Puebla. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Hola, muchas gracias por esta llamada. Hola Fabi, hola Silvia. Buenas. Hola Fer. Se nos ha llenado el estudio virtual. Se nos ha llenado el estudio virtual, por lo que en un día de tanto calor como el que estamos haciendo este programa, se suma el calor humano más que bienvenido. Para quienes nos están viendo a través de YouTube, se saludaron con mucha sonrisa. ¿Cómo definirían la relación Santiago Sampaolo-Mundo Cromañón? Y bueno, yo tengo la fortuna de haber participado de diferentes actividades junto al movimiento Cromañón, donde está Fabiana y Silvia, que muy generosamente me abrieron las puertas a una gran familia, a sobrevivientes, familiares de víctimas fatales, y que vienen haciendo un trabajo de lucha y de militancia, sobre todo por la recuperación también de ese espacio, para que se convierta en un sitio de memoria. Así que las sonrisas están cargadas de vida. Yo cada vez que la veo a Fabi y a Silvia, me renuevan la esperanza y las ganas de vivir. Chicas, ¿cómo definirían esa relación? Alguien que se mete con lo difícil que es a rondar la situación de la masacre de Cromañón, y ese movimiento tan diverso que son ustedes, ese universo tan diverso. Fabi. Habla así, si querés. No, bueno, sí. La verdad que Santi es un compañero y me parece que va por ahí, que además se acercó con mucho respeto. A mí me gustaría que Fabi cuente el vínculo de Mugre con su propia experiencia y que además participa del espacio que tenemos, un espacio que hemos llamado de artistas, que es un montón de gente muy linda, sin la cual nosotros no podríamos hacer lo que hacemos, no habría manera si no se piensa con gente talentosa y compañera, ¿no? Así que me parece que va por ahí. Y ese es el vínculo que tenemos, y que es muy enriquecedor. Cada vez que nos encontramos, incluso hemos estado en Córdoba, hemos estado acá. Creo que la última vez de la obra fue, en realidad, no estoy segura, no sé si no fue en la COPE, otra organización compañera, porque hemos estado participando, ¿no? Así que ese es el vínculo, y yo creo que en el caso de Fabi, bueno, hay algo muy fuerte del, no sé, para mí hasta del propio guión, no sé, Fabi, ¿qué decís? Bueno, un poco como retomando lo que dice Sil, realmente sí, en Santi encontramos un compañero. La realidad es que desde esa primera reunión que tuve con Santi y con Nati, en ese bar ahí al frente del Parque Lezama, se formó un vínculo muy lindo, de amistad, de un amor sano, ¿no? De un amigo. Si bien con Nati también, pero a Santi es como que lo tenemos mucho más acá, nos acompaña, y bueno, nada, desde contar mi experiencia en la masacre de Cromañón, donde yo perdí a mi compañero, y como dijo Sil, que abordado desde el respeto, nada, encontré un compañero, un amigo, que quiero mucho, aunque sea austero, pero lo quiero. Yo para aclarar, sí. Fer, Nati, a quien se refiere Fabiana, es Natalia, sí. Bugliatti, que es dramaturga cordobesa, que es con quien yo escribí la obra, Mugre Superstar, Después yo me llevé el guión, la dramaturgia para Buenos Aires, ahí armamos un elenco en Capital Federal, estrenamos en febrero del 2024 en Espacio Callejón y bueno, la obra ya el año pasado hizo unas 20 y pico de funciones. Sí, la última en Buenos Aires fue en la cooperativa Esquina Libertad, en Villa Crespo. Ahí va, sí. Fue una función muy, muy linda y muy especial también porque participaron sobrevivientes también que no conocíamos de otras agrupaciones que se acercaron a partir de esta gestión que hizo el movimiento Cromañón con la cooperativa Esquina Libertad. Eso fue muy enriquecedor. El debate posterior, la obra intenta poner en cuestión o sea, la figura más conocida que es la de Omar Chaván en relación a las responsabilidades de la masacre. Y estuvo muy bueno lo del debate. Después con Silvia también hicimos un encuentro, un conversatorio en el SISPREN, el Sindicato de Prensa de Córdoba, a raíz de la última gira. Las últimas funciones en realidad fueron en la provincia de Córdoba, cuando la obra vino de gira ahora hace poquito en diciembre de este año. La función en la cooperativa Esquina Libertad, además tenía la particularidad de que era un mes antes de los 20 años de la masacre de Cromañón, que venían con un laburo encima tremendo desde el universo Cromañón. Imagino, bueno, estuvimos ahí articulando, pero sabemos que venían con muchísima carga y muchísimo laburo, así que imagino que esa función debe haber sido también muy especial para ustedes, ¿no? No sé si Silvia o Fabiana quieren responder. Fue muy bastante masiva en cuanto a participación. Aparte, a nosotros nos gusta mucho que nos aloje, que poder estar con organizaciones amigas, ¿no? De hecho, justamente ayer estábamos pensando en esta itinerancia que queremos tener y articular con tanta gente. Entonces, bueno, si bien en la COPE milita Ayelén, que es sobreviviente de Cromañón, para la COPE también fue una cosa nueva poder debatir quizás más en profundidad. Y adelanto que para mí lo ideal, bueno, no se puede siempre, es que sea debatida la obra. O sea, está muy bueno el encuentro posterior porque es una obra que a mi entender elude la cuestión de blanco-negro. Y entonces está bueno poder discutirlo, incluso decir lo que a uno le cierra, no le cierra. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y además, bueno, fue muy interesante en ese caso. Yo la he visto en dos lugares y el tema de la adaptación que se hace de lo escenográfico, a mí eso me interesa mucho, o sea, pensar que es una obra que se pueda presentar en tantos lugares, para mí va eso hacia lo popular. No sé si es a propósito o no, pero me parece que el poder pensar en que se pueda presentar en una cooperativa, que se pueda presentar en un bachi popular, no sé, estoy pensando lo que fuera, me parece que eso le aporta un montón a que se pueda debatir de verdad, ¿no? Eso fue muy, muy masivo y muy interesante ese momento compartido, ¿no? Santi, eso de adaptar la obra a los espacios que se abren, me parece que es parte también de la esencia de lo que es el teatro para vos, ¿no? De hecho, también estamos pensando 2025 alguna cosa que podamos hacer juntos aquí en la retaguardia. Pero es parte, Totalmente, ¿no? totalmente, Fer. Sí, yo he aprendido también mucho de eso con amigos y amigas que son artistas de circo, de títeres, de teatro callejero. He también participado de espectáculos, he dirigido espectáculos de circo, de títeres y de teatro callejero que tiene esa particularidad de tratar de ir a los lugares donde la gente quiera ver teatro o donde el teatro no pueda llegar tan fácilmente, y esa capacidad de adaptación también tiene que ver con un deseo de poder hacer teatro en donde sea, poder resignificar los espacios también que son habituales en el caso de la cooperativa Libertad, donde hay máquinas de prensas gráficas un montón de material de trabajo, y que esas personas estén en ese espacio habitualmente trabajando y que de repente en ese mismo espacio se cambie la iluminación y suceda un hecho teatral, también eso es muy poderoso. Si lo pensamos en las escuelas también, para un adolescente, que está en el aula o en el Zoom del colegio, acostumbrado a que sucedan determinadas actividades, y que de repente ese espacio se transforme para hacer un espacio teatral, es muy poderoso también a nivel de la expectación, me parece. Uh-huh. Esto viene de los años 60, 70, el teatro se hacía en fábricas, después de hacer la función siempre surgía el debate, y es algo que sí, que me acompaña en diferentes obras, no solamente en Mugre, que bueno, ahora la próxima función es el 7 de febrero en el Teatro El Grito, que no tiene esas, esas condiciones, sino que es una sala totalmente adaptada para una puesta teatral, uh-huh, muy cómoda, muy linda, y bueno, que el teatro se pueda hacer en diferentes lugares, me parece que tiene que ver un poco con eso, con la capacidad de transformación y de llegada que está ligada a un deseo. No tenemos una sociedad en la que la gente se agolpe en los teatros para poder ver teatro de lenguaje independiente. Entonces, al teatro tampoco le quedan muchas posibilidades en relación a que es un oficio, un trabajo también, de encerrarse en las salas que están preparadas para hacer teatro, sino que tiene ese plus, entonces poder adaptarla es una cuestión que a mí me parece fundamental. Para quienes nos están escuchando en el viejo, pero siempre querido formato radial, estamos charlando con Santiago Sampaolo, que es co-escritor y director de Mugre Superstar, una obra en torno de Omar Chabán y, por supuesto, de Cromañón. Y también nos acompañan Silvia Viniami y Fabiana Puebla, una familiar, una mamá y una sobreviviente de la masacre de Cromañón. Quiero preguntarle puntualmente a ustedes dos, que sabemos que todo el año fuimos casi testigos privilegiados, nos han honrado con eso de poder ver todo lo que le metieron a estos 20 años que se dieron este 30 de diciembre de 2024. Con mucha intensidad y fue una jornada sumamente importante y masiva, incluso creo que superando los cálculos, los míos seguro y supongo que los de ustedes también, porque hubo muchísima gente y después después de eso, después de esa gran subida en la montaña rusa, me imagino que lo que vino también es otra vez las ausencias, para quienes sufren las ausencias, ¿cómo llevaron ese pasaje, digamos, de preparar intensamente a lo que haya quedado después? Bueno, empiezo. No ha habido tiempo de evaluar, ¿no? Creo que estás hablando más bien de sentimientos, entonces podemos hablar, pero de evaluaciones justamente nos reunimos ayer. Nosotros tenemos en general la idea de enero nos lo solemos tomar, enero hasta mediados de febrero. Bueno, no es posible, porque la realidad nos está superando, en algunos casos por motivos interesantes, como es que acaba de promulgarse la ley de reparación, pero entonces, bueno, eso te obliga a luchar para que... Bueno, ahora la reglamenten. Entonces están pasando cosas todo el tiempo que no, a veces no te permiten esa distancia, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el 30 fue una jornada impresionante, que como bien dijiste, no fue solo el 30. Empezamos 27 y antes, uh-huh, en la matanza el 21 y antes. Sí. Pero básicamente 28, 29 y 30, incluso con distintos públicos a esas distintas jornadas. fue muy emotivo. Para nosotros estamos lo contentos que se puede estar frente a lo que nos pasó, me parece, ¿no? Por Claro. supuesto que el motivo no es lindo, pero ustedes destacaron que terminamos con un abrazo y ese abrazo un poco reflejó cómo hemos estado tratando de funcionar. Creo que no hemos tenido tiempo del descanso como debíamos. No solo porque no muchos no se han ido, no nos hemos ido de vacaciones, sino porque realmente siguen pasando cosas. Y entonces esas cosas, las buenas y las malas, entre las malas, bueno, toda la arremetida contra los sitios de memoria, y nosotros estamos planteando un sitio de memoria, o Claro. sea, te obligan a pensar, ahora se cumple un aniversario de Kiss en Brasil, no podemos ir, pero los queremos tener presentes. Entonces, bueno, es difícil parar, la realidad queremos parar a veces un poco, pero la realidad te impulsa a tomar algunas decisiones, ¿no? Eso, contar eso, por ahora eso. Bien. No sé, Fabi. Sí, yo más que nada también quiero agradecer a la retaguardia por la emisión del 30, que estuvieron ahí, que nos hicieron el aguante durante todo el año, haciendo cada mes un programa que la realidad es, la verdad, súper valioso. Como dice Sil, no te da el tiempo tampoco para el descanso, porque la realidad yo a veces digo, bueno, quiero descansar un poco y no llegás. Como dijo Silvia, se promulgó la ley de reparación y ahora falta la reglamentación, hay un montón de consultas. Como en esta ley nosotros logramos que haya una reapertura del padrón, muchos sobrevivientes que no han sido reconocidos por el Estado se están comunicando, están pidiendo información, y eso hasta que no se reglamente esa ley no se va a poder, digamos, dar mucha más info que la que sabemos, que es la que peleamos, pero nada, no llegaste a terminar de descansar. Yo hace un ratito terminé de hacer el video de Kiss, ya lo mandé porque el 27 se cumple el aniversario número 12, y realmente ellos nos mandaron sus videos para nuestro aniversario, así que teníamos que también nosotros mandar los nuestros. Pero bueno, nada, seguir, ya empezó el año y empezó movido y todavía nos queda la ley de reparación que ver cómo seguimos con eso también, ¿no? Tengo una última cosa para las chicas y una última para Santi para que pueda contarnos bien cómo hace la gente para ir sacando las entradas. Para las chicas primero, y hubo como parte de todo lo que hicieron en las tres jornadas, el 30, una colocación de unas baldosas, si no recuerdo mal, en la Plaza de Mayo, que duró un día, que fue vandalizada el día siguiente, ¿no? Y No, después, no. no. A ver, dale. La que fue vandalizada fue la que está en el santuario, la que está al frente de la puerta de Cromañón, que es un mosaico que hicieron. ¿Querés contar, Silvos? Que viene de Pico y todo eso. Sí, le hicieron artesanas de General Pico, uniendo un poco la memoria, porque era la memoria de Norita con su pañuelo, pero el pañuelo tenía zapatillas, un laburo artesanal, que además un laburo consensuado. Es la primera vez que en el santuario se rinde homenaje a alguien más que no son los pibes. Por eso necesitó de tanto consenso, y justamente el consenso fue la figura de Norita. Y bueno, muy triste para nosotros, porque nosotros no creemos que el robo, porque fue. Listo, no existe más, haya sido un robo de tipo, no sé, vamos a vender los materiales, no era de bronce, fue para nosotros enmarcado dentro de lo que el clima que se crea de intolerancia, de falta de respeto hacia los derechos humanos. Así que bueno, ya estamos pensando en la forma, está claro que va a volver, va a tener que volver con más fuerza y además hacemos responsable a dos gobiernos, al gobierno de la ciudad, por la falta de cuidado al santuario, pero también al gobierno nacional, porque es un espacio patrimonializado. Entonces, si declarar patrimonio es solo un papelito muy bonito, Claro. o si declarar patrimonio implica el cuidado. O sea que nosotros ahora estamos pensando, por empezar, algo muy fuerte de desagravio hacia Norita, hacia las madres, por supuesto la restitución, y bueno, y hay que ver si no lo vamos a pensar en el marco de el 30 de marzo, que como ustedes saben es el día que debería recordarse Cromañón en las escuelas de capital y provincia. Y también sumo que estamos fomentando, buscando la manera de que se armen funciones de mugre por ahí en algunas escuelas, que el Estado pueda garantizar al menos el traslado de los artistas, para que esto que se piensa, ¿no?, que sea un debate, que podamos pensar Cromañón como colectivamente, no solo como una efeméride, ¿no es cierto?, como algo congelado. Así que bueno, lo de Norita, vamos a volver, como quien dice, mil veces volveremos. El gobierno va a tener que cuidarlo, porque si no la responsabilidad ya es de ellos, no solo de los vándalos. Y bueno, y en el marco de que el 30 de marzo queremos que fuertemente los gobiernos de la provincia y de la capital cumplan con lo que es su obligación establecida por ley. Y si en ese marco podemos, además de que Mugre vuelva en las cuatro funciones que tiene en febrero en teatro, si podemos lograr que en marzo podamos hacer alguna cosa en común en alguna escuela grande, lo tenemos que pensar. Pero lo tiro porque, primero, por si hay una escuela escuchando, interesada, una escuela grande que tenga ganas de tomar el tema, y segundo, para también interpelar al poder político para que se ponga las pilas y que estas obras que nos ayudan a pensar realmente formen parte de la currícula como debería ser. No estamos inventando nada nuevo, ¿no? Un poquito. Te estoy diciendo como los borradores de cosas que estamos pensando. Está muy bien, siempre pensando, no para en un segundo. Y yo me quedé pensando mientras les escuchaba respecto de lo que dije de la Plaza de Mayo. Yo no sé si... En Plaza de Mayo, sí, desapareció la zapatilla, que se dejó una zapatilla ese mismo 30, y bueno, nada, desapareció. En la próxima, en la ronda siguiente del jueves, ya nuestros compañeros y compañeras vieron que no estaba. Bueno, y lo último, y ya las dejamos, y les agradecemos enormemente que nos hayan dado todo este tiempo. Santi, ¿cómo convocamos? ¿Qué tiene que hacer la gente? Entrar a Alternativa Teatral, ¿no? Como siempre. Sí, o podemos usar el auto ese con el parlante y salir a dar la vuelta. La propaladora, también. Dale. La propaladora. Sí, ahí estamos buscando diferentes formas de convocar. El Teatro El Grito es un teatro muy muy bien ubicado y un teatro muy muy copado dentro de lo que es el circuito off del teatro en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, vamos a tener ahí cuatro funciones los viernes de febrero a las 22:30 horas, tardecito en febrero, somos el último horario ahí en el Teatro El Grito, y las entradas se pueden conseguir por la plataforma de Alternativa Teatral, ahí se pueden comprar las entradas. El 7 de febrero tenemos la primer función, que justo es el cumpleaños de Silvia. Así que esas cosas, esas causalidades, no paran, están todo el tiempo, y tenemos también esa conexión, me parece, como con ese tipo de cuestiones, de las causalidades y de algo medio que me parece que está bueno seguir entrenando en el marco político en el que estamos y que ustedes están comentando. Me parece que eso está bueno, que lo podamos seguir afianzando, esa conexión, más allá. Yo me quedé con todas las ganas de estar este 30 de diciembre en Buenos Aires. También lo que me pasó fue que había estado el 30 de diciembre el año anterior, cuando se cumplieron 19 años, Y fue muy emocionante para mí acompañar ahí, y bueno, me parece que está bueno, que lo pensaba, y que también mi compañera me decía, bueno, pero ya estuviste el año pasado, Cromañón va a seguir, hay que seguir estando, y hay que seguir estando en el 2025 y en el 2026, y así, y así que bueno, yo muy agradecido por esta charla, admiro muchísimo a ustedes de la Retaguardia, y a Fabiana y a Silvia, así que bueno, eso, les esperamos en el teatro el 7 de febrero. Costa Rica 5459 es la dirección de la sala, como para que vayan viendo que les queda cerca y o cómo acercarse en todo caso para quienes les queda lejos. Y Alternativa Teatral, la plataforma donde pueden comprar las entradas. Santiago San Pablo, Silvia Viñami y Fabiana Puebla, gracias por este ratito que nos dieron, ratito largo. Abrazos. Muchas gracias. Resérvense los viernes de algunos de los viernes de febrero para ver Mugre Superstar. Realmente es una obra muy buena, sobre todo por la dificultad que, si quieren, busquen otras entrevistas que hemos hecho en las anteriores presentaciones. Hay varias en varios programas, no solo en el nuestro, en el que fuimos desgranando algunas cosas que tienen que ver con la dificultad de meterse con un tema tan complejo desde lo artístico, ¿no? Y poder contar, poder no evitar meterse en temas complejos y hacerlo desde un lugar de respeto. Y es evidentemente lo que han conseguido con ese guión y con la apuesta de la dirección de Santiago en este Mugre Superstar, que vuelve los viernes de febrero en la sala El Grito, allí en Costa Rica 5459. Entradas por Alternativa Teatral. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Antes de meternos con la próxima entrevista, que seguramente irá de acá al final del programa, quiero decirles, quería decirlo en el cierre, así en el cierre de la entrevista anterior, así de paso invitábamos por lo menos a Silvia y a Fabiana, que están en Buenos Aires, porque Santiago está en Córdoba. Este 31 de enero, La Retaguardia invita a una función especial de Norita, la película. Vamos a hacer, mucha gente nos preguntaba cuándo La Retaguardia iba a organizar una proyección con entrada libre y gratuita de la peli de Norita. Bueno, el 31 de enero en la sede en el auditorio Eva Perón de ATE Nacional, allí en la avenida Belgrano, un espacio hermoso en el que disfrutamos enormemente cada vez que vamos a realizar coberturas de debates, y bueno, lo hacemos por supuesto de la mano de toda la gente que produce la película, de Jason McNamara y de Andrea Tortonese, y con Francisco Villa allí poniéndose al hombro estas proyecciones. Les agradecemos enormemente que nos presten la película durante enero, que hubo un parate de las proyecciones y están haciendo casi iría una excepción con nosotros y con nosotras. Nada, vénganse, entrada libre y gratuita, y por supuesto, como Norita pretendía para la película, va a haber debate después, no va a ser solo que veamos la película. Así que el viernes 31 de enero, creo que a las 19 horas, ¿no? o a las 20, no me acuerdo. A las 20. A las 20 horas nos convocamos. Me dejaste dudando, pero a las 20. No, sí, habíamos hecho a las 19 y después dijimos a las 20 porque ese hermoso auditorio tiene mucha luz natural que entra también, entonces para que la película se pueda ver mejor. Y por supuesto, de la mano también y con la generosidad de las compañeras y los compañeros de ATE Cultura, y de ATE Derechos Humanos, ¿no? Que está en lucha allí por los espacios de memoria y por los puestos de trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos metemos en otro tema de esos que estamos teniendo cada vez más y que no queremos dejar pasar. Estamos en un... nosotros como medio de comunicación, y creo que todas las personas que nos sentimos parte de un compromiso y una militancia popular, estamos todos los días atajando 4 o 5 penales, no siempre con la suerte del Dibu, ¿no? Ni con esa pericia, más bien diría todo lo contrario, ¿no? Nos están cagando a goles. Y ojalá fueran goles, ¿no? Algunas cosas que pasan, por supuesto, son más graves que otras, y corremos el riesgo de que por tantas naturalicemos, ¿no? Lo que denuncian los integrantes del espacio Escaramujo, parte del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, en la localidad de Florencio Varela, aquí en el Gran Buenos Aires, es muy grave, muy grave. Y bueno, nada, por eso convocamos a uno de sus integrantes para poder charlar con nosotros aquí. Lo tenemos a Nicolás Salas. Nicolás, bienvenido. Fernando Tevele, junto a Pedro Ramírez Otero, para charlar con vos aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá andamos. A agradecer, obviamente, el espacio y el lugar que nos dan para poder charlar de esta situación que introducías recién. Contanos un poco más en detalles qué pasó. Sí, lo que ocurre es que ya los primeros días de enero, el 3 de enero, se empieza a dar una situación alrededor de algunos de los locales que tenemos en Florencio Varela, principalmente una camioneta sin patente, empieza a seguir a nuestras compañeras cada vez que salían de su casa, y las compañeras empiezan a darse cuenta que están siguiendo yendo del local, del comedor donde tenemos la olla, a sus casas personales, y es un primer registro de un seguimiento de autos no identificados que empezamos a notar ahí. Y el 10 de enero, ya, digamos, mucho mucho peor, una moto con dos personas, dos varones, van directamente a la casa de una de nuestras compañeras y le hacen saber a nuestras compañeras que, bueno, que ellos conocen, tienen sus datos, sus DNI, sus distintas direcciones, y se los hacen saber hablándoles directamente. Ahí las compañeras le preguntan quiénes son, ellos lo que dicen es que no son policías, pero les empiezan a preguntar por compañeras, dónde están tal o cual compañera, si las vieron, si no las vieron, en un acto muy intimidatorio, porque obviamente dos personas que no se identifican con las chapas de sus vehículos tapadas, les empiezan a dar cuenta a estas compañeras delegadas del barrio que conocen todos sus movimientos y los de algunas compañeras referentes de la zona. Cuando le piden identificación, en ningún momento lo dan. Esto lo hacen ya merodeando uno de los jardines jardines populares que tenemos allá, que es el Escaramuzco, un espacio histórico de referencia en la zona, más de 20 años de construcción, funcionan talleres de folclore, digo, hay todo un grupo de folclore que ha ido a distintos recitales, que ha podido tener un desarrollo cultural muy importante, parte del jardín y aparte un montón de actividades que funcionan ahí, y bueno, y empiezan a las compañeras a ver cómo estos tipos les empiezan a preguntar y les dicen, mira, no somos policía, pero queremos saber dónde está tal persona, tal otra y tal otra. Estas fueron las dos situaciones que ocurrieron, después se retiran. Y nada, con este dato de, mira, no somos policías, pero sabemos todo lo que ustedes hacen. Claro. Y ahí, claro, obviamente prende la alarma. Ha habido otras organizaciones donde se le han quemado partes locales o un montón de movimientos. Y obviamente nos llevaron como organización a hacer una presentación judicial, un habeas corpus, porque desconocemos de dónde viene estas irregularidades. Si es la justicia, el método que se está llevando a cabo, nosotros lo consideramos ilegal, todo su sentido. Si no es la justicia, bueno, obviamente nos abre la posibilidad, o por lo menos la caracterización, que pueden ser sectores de ultraderecha que bueno, que hostigan y vienen hostigando a distintas organizaciones del campo popular, muchas más empoderadas desde la asunción de Javier Milei en el gobierno. Claro. Entonces, bueno, ahí prendimos las alarmas y lo que intentamos generar son anticuerpos políticos y sociales para que esta situación se conozca, porque en definitiva todo lo que estuvieron viviendo nuestras compañeras delegadas ahí fueron actos intimidatorios, venga de donde vengan, irregulares e ilegales e ilegítimos, obviamente. Nicolás, ustedes vienen recibiendo como otras organizaciones sociales, bueno, la estigmatización de los medios de comunicación, pero sobre todo también la acción judicial con algunos procedimientos y allanamientos que ustedes denunciaron también como muy violentos, aunque fueran parte de la tarea judicial. Y lo engloban, me imagino, en esa serie de hostigamientos, ¿no? Pero con la gravedad del anonimato. Sí, digamos, lo preocupante, que esto lo venimos analizando todas las organizaciones, es lo que se inaugura con el actual gobierno, que por momentos se puede expresar en causas judiciales y allanamientos sin pruebas o sin fundamentos, muy forzado a partir de fiscales que apelan a jueces nombrados por el macrismo, por ejemplo, lo que está pasando en todo el país, de norte a sur, pero una de las expresiones es el Poder Judicial, pero después también el hostigamiento lo podemos ver, no sé, las políticas públicas, cuando definen vaciar los comedores, cuando salimos a la calle, la ministra de Seguridad reprime por fuera de todo tipo de normas de derechos humanos, o como le querramos llamar, digo, utilizaba gases pimientas prohibidos, que varios organismos han salido a objetar y han hecho presentaciones judiciales al respecto. Entonces, el hostigamiento, hay un plan de hostigamiento, pongámosle como título, y en ese marco, bueno, ocurren estas situaciones donde al día de hoy no tenemos, digamos, se hacen, como decías vos, desde el total anonimato, pero obviamente reforzada sobre este poderamiento generado por parte del gobierno nacional. Sí, además pensando, ¿no?, en esto que decías de cómo están de alguna manera avaladas estas cosas, pensando en que, por ejemplo, abiertamente uno de los referentes de La Libertad Avanza dijo que estaba el brazo armado de La Libertad Avanza, ¿no?, hablando de las fuerzas del cielo. Esto lo dijo el Gordo Dan. Con un acto con una efervescencia tremenda por parte del público. Digo, esto también permite que toda la gente que tiene naturalizado hostigar o perseguir lo haga con total libertad y sin ningún castigo después, ¿no? Eso es lo que hace todavía más peligrosas estas acciones. Totalmente, como decís vos, digamos, eso está pronunciado y no hubo fiscal ni poder judicial que intervenga sobre ese tipo de incitaciones que se llevaron a cabo, pero sí lo hacen, no sé, con compañeras que juntan una moneda para comprar la garrafa para el comedor, por ejemplo, como viene pasando en este país. Claro. Hace mucho tiempo. La situación es muy compleja, es delicada. Es necesario que se ponga sobre la mesa lo que está pasando, porque, digo, hay métodos de la dictadura acá, autos sin patente o patentes tapadas, hostigamientos y hacerte saber que saben un montón de vos. Entonces, esos métodos ya incluso con un nivel de impunidad que lo hacen sobre jardines populares, ya a los tipos no les importa. Y bueno, y un poco, nada, entendemos que es parte, como decías vos, es parte del discurso oficial que habilita todas estas cuestiones. Y que la justicia también es parte de esto, en tanto no plantea, digamos, sí plantean una judicialización general en las organizaciones, pero no hacia dirigentes que pueden incitar a este tipo de violencias, y ni hablar a aquellos dirigentes o parte, ni siquiera dirigente, digamos, parte de la clase política que, como vimos ahora estos días con Ritondo, donde, digamos, están muy sospechados, tienen millones de dólares afuera y no hay poder judicial que intervenga sobre ese desfalco. Uh-huh. Entonces, digo, creo que está muy a las claras y sobre la mesa cuál es la estrategia general del gobierno, que tiene varias patas. Una de las patas es el hostigamiento y la judicialización. Uh-huh. Y agrego, para unir esto, que este cierre que estamos haciendo con lo que comentábamos nosotros al principio del programa, de alguna manera, cuando uno lee tweets como el del presidente de la Nación, que termina diciendo que van a perseguir a, que nos van a perseguir a todos los zurdos por el mundo, cuando viene alguien como Nicolás Salas, integrante del FOL, y nos cuenta que en Florencio Varela efectivamente esto está pasando, uno no puede dejar de desligar una cosa con la otra, aunque el hecho haya ocurrido antes del tuit, ¿no? Pero quiero decir, hay una unida y vuelta entre esta violencia sistemática en lo discursivo y en algunas personas que más o menos organizadas están desde hace bastante tiempo realizando algunos aprietes como el que Nicolás nos ha contado recién. Bueno, te mandamos un abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras, y bueno, ojalá que la próxima podamos charlar un poco más sobre las actividades que hacen ahí en una barriada tan popular como Florencio Varela, que tanto necesita las organizaciones sociales. Queremos agradecerte a ustedes el tiempo y el paso que nos dan. Y también, digo, más allá de estos investigamientos, dejar planteado que digamos que nuestras organizaciones, las clases populares en la Argentina han pasado momentos más difíciles y que este lo vamos a pasar. Uh-huh. Y que tal vez, digamos, la peor respuesta que podemos dar ante el hostigamiento es guardarnos, sino que, bueno, muchos creemos que todo lo contrario, tenemos que salir a dar una disputa y estar a la altura de estos tiempos. Así que nada, muchas gracias a ustedes por el tiempo y poder difundir estas cosas. Coincidimos totalmente. Un abrazo, Nicolás. Nicolás Salas, del Frente de Organizaciones El Lucha, una de las organizaciones que tiene presencia en todo el país, que la ha tenido desde hace un montón de años y que se ha configurado como una de las organizaciones más sólidas de lo que en algún momento se dio a llamar la nueva izquierda, la izquierda no partidaria, la que no está, digamos, allí en el FIT Unidad. Bueno, gravísimo, sin dudas, gravísimo. Nos podemos ir con una canción, Fer. Nos podemos ir con una canción, yo había preparado dos, así que si querés ponemos un poquito de cada una. Arrancamos con... Vos me sorprendiste notablemente que yo te pedí, como siempre, que me dijeras por dónde ir con el parate musical, que hoy es... escapada musical hacia el cierre del programa, y me dijiste unos folcloritos. Folcloritos, en esos términos te lo dije además. Entonces, obviamente, fui a buscar a Atahualpa Yupanqui para arrancar, pensando en que ahora se está jugando el primer partido de Boca, ¿no? Sí. Bueno, fíjate en el nombre y de la canción. Y se la dedicamos a los hinchas de River. Pasé de largo por tala, detenerme para qué. Y con esto nos vamos igual. Pasé de largo por tala, detenerme para qué. Vayamos con esta. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Esto es como lo tradicional del folclorito que pediste. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé. ¿Cuántos jugadores de River nombra? Se nombró a Altamirano. De recuerdos y caminos. ¿Y la canción se llama ahí? Sin caballo y en Montiel. Lejos se fueron mis ojos como rastrear. Que debutó ayer en River Montiel. Exacto. Contra la selección de México. Cipriano Vila también. Cipriano, dos horcones entrerrianos Vila más Boca, ¿no? Si buscas algún cipriano de haber. Seguro. Por eso pasé del alto. Pero vayamos a un. Para que de poco vale un país. Un folclorito de un rockerito. De su segundo disco, a mediados de los 80, de Giros. Fito Páez. Esta canción retrata el 17 de octubre de 1945 en la Plaza de Mayo de una manera muy bella del Fito Páez bueno, ¿no? El Fito Páez antes de los crímenes de su abuela y sus tías. Con esto nos vamos, si te parece. Ya nos tendríamos que haber ido, así que nos vamos. Bueno, nos fuimos. Chau, chau. Chau. Una tormenta, una música.